y a los que por su bien hay que domesticar. Son las 10 y 10 minutos de la mañana, las 9 y 10 en Canarias. Hoy les proponemos hablar en los próximos minutos aquí en Hoy por Hoy, en la radio, en la SER, de estos encantadores locos bajitos, de estos seres tan especiales y tan entrañables que son los hijos, y que, por desgracia suya, suelen convertirse a menudo en el centro de las disputas, de pareja. No siempre pasa, pero pasa más de lo que debería ocurrir. De hecho, y ese es un dato objetivo, en España, ahora mismo, en más del 90% de las separaciones y divorcios, haya acuerdo entre los padres o no, que esa es otra historia, la custodia de los hijos recae en la madre. Y esto, lógicamente, pues genera desde hace mucho tiempo pues bastante polémica, bastante debate, ¿no? Bueno, esto no va a ocurrir a partir de ahora en Aragón. ¿Por qué? Porque hoy las Cortes de Aragón aprueban la que será la primera ley en España que considerará la custodia compartida como régimen preferente para los jueces. O lo que es lo mismo, que si no hay acuerdo entre los progenitores, que suele pasar, el juez deberá dictar como primera opción la custodia compartida. Nos vamos a Radio Zaragoza. Óscar Aribau, buenos días. Hola, muy buenos días. Ese es el titular. ¿Qué otros detalles podemos dar de este proyecto? A ver. Bueno, pues principalmente es lo que tú decías. Si no hay acuerdo entre los padres, eso es muy importante. Es decir, si no hay acuerdo entre los padres, el régimen de custodia que el juez va a adoptar de forma preferente es esta custodia compartida. Esta legislación lo que pretende, sobre todo, es en conjugar diversos derechos. Por ejemplo, los hijos a mantener una relación equilibrada y continuada con ambos padres. El de los padres a poder criar y educar a los hijos y también igualdad entre hombre y mujer. Tú hacías referencia a que principalmente la custodia va destinada a las mujeres, pues a través de esta legislación lo que se quiere es, sobre todo, equiparar los derechos de los hombres y las mujeres. Esto es, a grandes rasgos, la legislación que hoy se aprueba en las Cortes de Aragón. Está previsto que el debate de esta legislación empiece más o menos sobre las 12. De todas maneras, dice que esta misma legislación lo que dice es que la custodia individual, por ejemplo, solo se aplicará cuando así lo indiquen los informes psicológicos, médicos, sociales, de especialistas, claro, y también, evidentemente, en casos de violencia de género. Entra a legislar, por ejemplo, en el uso de la vivienda, que también, aparte de los hijos, también la vivienda a veces se convierte en el caballo de batalla de una separación, de un matrimonio. Pues dice esta legislación que será para el progenitor con más dificultad de acceso a un piso y que, excepcionalmente, el juez también podrá decretar su venta. Hace también matices o entra a detallar, por ejemplo, qué hacer con el ajuar de la casa. Según este texto que se aprueba hoy, el ajuar se tendrá que quedar en casa y a la manutención deberán contribuir de forma proporcional tanto el padre como la madre. De hecho, esta iniciativa, que es del Partido Aragonés, partido que gobierna en Aragón en coalición con el Partido Socialista, prevé también que la pensión compensatoria que se pagará al progenitor al que la ruptura le produzca un mayor desequilibrio económico. Es decir, que, lo que decíamos antes, el derecho del niño por una parte, pero sobre todo la igualdad entre el hombre y la mujer en un proceso de separación, Carlos. Bueno, pues es muy importante esta ley, gracias, Óscar, esta letra pequeña del titular, porque efectivamente hay la realidad que hay ahora mismo, pero con esta nueva normativa habrá que atender a la casuística, a los ejemplos particulares, para que el juez tome con todos los elementos en la mano la que pueda ser la mejor decisión para los padres y sobre todo para los hijos. En este mismo camino están también otras comunidades como Cataluña, que está ya en trámite, de hecho, de aprobar una ley parecida, el País Vasco, la Comunidad Valenciana. Bueno, lo que hacemos esta mañana, y teniendo en cuenta o recordando el dato de que en España hay más de 100.000 rupturas cada año, por lo tanto pueden imaginarse a cuántas personas afecta una decisión de este tipo, es citar dos tipos de voces. Las de expertos, las de personas que por su actividad profesional pues conocen a fondo esta materia, y las voces de personas que han vivido o que viven, que sufren o que disfrutan, ya veremos cómo nos lo cuentan, este tipo de situaciones. Saludamos en primer lugar a Isidro Niñerola, presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia. Señor Niñerola, buenos días. Buenos días. Lo de la custodia compartida es una alternativa más, ¿no? O sea, hay que considerarlo así. Bueno, efectivamente, es una alternativa más y además es una alternativa que va ganando terreno con el paso del tiempo, precisamente por estas leyes que están siendo innovadoras y que se están elaborando y legislando al hilo de lo que está demandando la sociedad española. Es decir, es necesario que de alguna manera se contacte a través de los juzgados, que los juzgados sean conscientes también y el legislativo también de que esto es una necesidad. De todas formas, visto desde fuera, me imagino, no sé si usted comparte esta opinión, a cada familia o a cada caso le corresponde un traje distinto. Claro, efectivamente. O sea, es muy importante porque sí que se han superado aquellos regímenes de visitas estandarizados de fines de semana alternos y de periodos de tardes intersemanales. Estamos insistiendo en que hay que dejar también a que los cónyuges o los convivientes pacten ese traje a medida que usted muy bien dice. Es decir, que para ellos a lo mejor una custodia compartida es llevar al padre todas las mañanas a los hijos al colegio, recogerlos por las tardes, porque la madre incluso trabaja y llega a las 9 de la noche, pero sin embargo que los niños convivan con la duerman con la madre. Eso podría ser una custodia compartida también. Es decir, dejar que ellos la pacten. También generalmente esta custodia compartida suele ser por semanas alternas, puede ser por meses, pueden ser por trimestres escolares, no por trimestres a lo largo del año, y por lo tanto la modalidad que más terreno está ganando es la relativa a las semanas alternas. Bueno, pues quédese con nosotros, señor Niñerola, que ahora saludamos a Nuria Villanueva, que es presidenta de la Asociación de Profesionales de la Mediación de Conflictos de Cataluña. Nuria Villanueva, buenos días. Hola, buenos días. Desde su experiencia profesional, ¿cuál es el problema con que topa más frecuentemente en casos de separación con hijos de por medio? Pues a ver, lo que ocurre es que la pareja debe tomar decisiones en un momento en que están en crisis de divorcio, y a veces esa relación de exconyugalidad enturbia la relación que va a continuar estando de padre y madre. Entonces, en esa situación de dolor es cuando tienen que tomar decisiones importantes, y es en ese momento donde se genera la tensión y un momento donde es más que nunca necesario un sitio donde encontrarse y hablar. Y ahí aparece el papel del mediador, ¿no? Exactamente. A ver, generalmente en esa situación lo primero que se suele hacer pues es ir a un abogado, eso para recibir asesoramiento legal, pero creemos que al mismo tiempo, o incluso un poquito antes, una visita a un mediador, una mediadora, que lo que va a hacer es construir una mesa a disposición de las partes para poner sobre ella, cómo ven esa situación, cómo la inician, que generalmente muchas veces se inicia con buena voluntad. La cuestión es mantener esa buena voluntad en los meses siguientes, donde se van a producir toda una serie de cambios y, bueno, pues un empobrecimiento de las partes, porque hay que tener en cuenta lo que significa pues nuevas viviendas y que no está tan fácil, digamos, la situación. A veces los padres y las madres tienden a pensar que todo está a su disposición pactarlo, pero claro, hay que hablar también del mercado laboral. ¿Qué horarios están poniendo para que los padres y las madres puedan ejercer la conciliación? El tema inmobiliario. A veces decimos, es que disputan por la vivienda. Bueno, pero a ver, ¿hay pisos puentes? ¿Hay alquileres racionales para poder facilitar? Ya no lo estamos diciendo de facilitarlo para adultos, sino que son los niños que necesitan ese techo donde estar con papá y ese techo donde estar con mamá. Ya. Un dato que querría que nos corroborase nuestros dos invitados. Primero que responda Isidro Niñerola y después Nuria Villanueva. ¿En qué tanto por ciento, señor Niñerola, de casos de separación, de divorcio, que les llegan a ustedes a sus manos, en qué tanto por ciento los hijos son utilizados como arma arrojadiza ante la pareja? Pues en un tanto por ciento bastante elevado, por desgracia. Lo que ocurre es que también hay que recordar que ha ganado un papel muy importante el común acuerdo. Hay una cultura del común acuerdo bastante importante, y el tema de la custodia compartida también no hemos de olvidarnos que es un tema también cultural. Es decir, si usted hace una entrevista a la gente de la calle, verá como nadie se muestra en contra de la custodia compartida. Ahora bien, como bien decía la otra contertulia, realmente cuando lo que está en juego también son otras medidas como la vivienda familiar, eso es lo que crea realmente el problema. Por eso la solución que plantea Aragón y la que los abogados de familia además hemos estado reivindicando durante años es la temporalización del derecho de uso y olvidarnos de esa tesis de que es que los niños se van a quedar sin vivienda. No, vamos a ver, aquí ha habido un conflicto, ha habido un problema y por lo tanto hay que dar salida a esa vivienda y hay que darle hasta la liquidación de las sociedades gananciales o hasta la extinción del condominio o durante 2 o durante 5 años, pero que de alguna manera se sepa que de alguna manera esto se acaba algún día. Y muchas veces se dice, es que no se pide la custodia compartida, es que la custodia compartida no se da normalmente y por lo tanto a veces es mucho más viable el plantearle a un justiciable que se expanda más en un amplísimo régimen de comunicaciones, de estancias o lo que hemos llamado los juristas el reparto de tiempos, que limitarse a que le digan que no a la custodia compartida y a lo mejor le den unas visitas más bien escasas, ¿no? Y Nuria Villanueva, ¿el porcentaje fijaría? Pues, mire, yo creo que de forma intencionada no se utiliza a los hijos como arma arrojadiza. De forma intencionada, lo que ocurre que el padre y la madre, en esos momentos de crisis, sin darse cuenta, lo está utilizando de forma indirecta, dado que ambos quieren lo mejor para sus hijos y resulta que es una cosa diferente a la del otro. En relación también a los mutuos acuerdos, a ver, habría que distinguir entre los mutuos acuerdos legales y los mutuos acuerdos emocionales. Es decir, se firman a veces mutuos acuerdos legales de forma rápida porque las personas tendemos a pensar, queremos poner fin al dolor que sentimos y tendemos a pensar que cuando un convenio regulador ya está firmado, que se va a iniciar una nueva etapa donde voy a dejar de sufrir y donde los problemas que teníamos van a ser resueltos, pum, por arte de magia. Y no es cierto, se inicia una nueva etapa donde hay que recomponer la situación, donde también se dan dificultades y donde resulta que el convenio regulador firmado sin haberlo hablado, sin haberlo reflexionado y tal, digamos, mutuo acuerdo, digamos, sin haber hecho un mutuo acuerdo emocional también y trabajado directamente por ambas partes en un ambiente tranquilo, neutral, confidencial, con alguien que se ayude a la comunicación, a ponerse en el lugar del otro y a llegar a acuerdos, digamos, del día a día, de lo que hay que hacer, que ese es el trabajo del mediador, de la mediadora, resulta que lo que nos ocurre es que en muchas ocasiones los mutuos acuerdos legales deben de ser ejecutados, ¿eh? Entonces, por eso yo le comentaba antes que al mismo tiempo, o incluso un poquito antes de recibir asesoramiento legal en esa situación, acudir a un mediador puede facilitar justamente mantener esa buena voluntad inicial que suele haber y que a veces luego se pierde sin querer, y es cuando de forma, muchas veces sin intención, los hijos sufren una situación de estar en el Es muy importante esta diferenciación de escenarios que plantea Nuria Villanueva. Sí. Son los acuerdos o desacuerdos en materia legal y los emocionales. Es muy importante. Sí, lo que pasa es que yo, mucho de lo que estoy oyendo, a mí me parece lo deseable, lo positivo, lo que me gustaría que fuese, pero me parece bastante utópico. Lo digo desde un punto de vista muy personal. Es decir, teóricamente la custodia compartida debería ser lo positivo, lo bueno, obliga a una mayor interrelación entre la pareja, obliga a una mayor interrelación con los propios niños, los niños van a ver igual al padre y a la madre, todo eso es fantástico. Ahora bien, a la hora de la verdad, en la práctica, en la calle, como obliga a una mayor relación en una pareja que se ha roto y que tiene heridas, es esa parte emocional, ¿no?, de lo que hablaba Nuria, ¿cómo se come luego? Es decir, porque a mí me parece como muy complicado que la custodia compartida pueda llegar a ser un éxito, aunque sea lo deseable, en un porcentaje altísimo de casos donde la pareja queda rota y normalmente hay, pues, quiero decir, ¿cómo se come? Por ejemplo, el niño se me pone enfermo esta noche y lo tengo yo. No me llevo bien con mi ex y tengo custodia compartida. Bueno, ¿le aviso o no le aviso? Debería avisarle. Pero, es decir, ¿hasta qué punto es más utópica que otra cosa la custodia compartida? Vamos a ver qué experiencia tienen dos personas que se hallan precisamente en esa situación y con puntos de partida distintos. Saludamos a María del Mar Herrero. María del Mar, buenos días. Hola, buenos días. María del Mar es valenciana, tiene dos hijos, ¿verdad? ¿De 4 y 10 años son? Sí, 4 y 11 años. De 4 y 11 años, sí. ¿Y fue usted quien pidió la custodia compartida? Sí, exacto. ¿Y qué tal sí, funciona? Exacto. Cuéntenos, María del Mar. Bueno, pues yo tuve un tramo de unos 8 meses, más o menos, en el que llevamos a cabo una custodia compartida de una semana y una semana, o sea, es decir, una semana con el padre, una semana conmigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, durante esos 8 meses, mi hija, la mayor, era la que la llevaba muy bien. Yo también, claro, porque, bueno, logísticamente por el trabajo y todo esto, pues me conciliaba mucho mejor todo lo que es trabajo e hijos, ¿no? Y mi hija, pues sobre todo, también lo solicitaba, porque ella quería estar con su padre igual que con su madre y, y la verdad es que lo llevamos muy bien. Entonces, lo que pasa es que esto era un contrato verbal que hicimos antes de estar divorciada. Sí. Entonces, cuando llegó el día del juicio, pues bueno, al final llegamos allí a un mutuo acuerdo, que no es el que yo más deseaba, porque, bueno, ahora contaré por qué, ¿no? Y al final, pues me han dado una custodia compartida de 4 meses. ¿De 4 meses? Sí, 4 meses conmigo y 4 meses con el padre. Los niños se quedan dentro del piso. Sí. Y somos nosotros los que nos movemos. O sea, comparten la vivienda también, María del Mar. Exacto, sí. O sea, hay que mantener 3 viviendas: la del padre cuando está fuera, la común cuando estamos con los niños y la mía, la de la madre, cuando estoy fuera. Ya. Digamos. Entonces, claro, barato no es. Ya. Y además es la incomodidad de que cada 4 meses estamos de mudanzas. Oiga, y lo más, no sé si lo más importante, yo creo que sí lo más importante. ¿Los niños cómo lo llevan? Bueno, sí, los niños, en mi opinión, bueno, mi hija, el pequeño, pues era muy pequeño, es todavía muy pequeño para preguntarlo, ¿no? Yo uh-huh. creo que ha nacido ya casi con el divorcio porque realmente llevo ya separada 2 años y algo. Pero la mayor, que es la que puede opinar y la que dice lo que siente y eso, ella está contenta, lo que pasa que ella preferiría que fuera de 15 días o máximo un mes. Ya. Entonces ella sigue pidiendo de vez en cuando, oye mamá, ¿de verdad que tiene que ser cada 4 meses? Claro, claro. es un periodo un poco largo. En cualquier caso, este régimen, el que sea, independencia de los plazos de tiempo, este régimen de custodia compartida, usted lo pidió o lo puso en práctica de común acuerdo con su expareja, entiendo. Sí, más o menos. Más o menos. Sí. Vamos a ver, yo quería, sobre todo, mi divorcio iba a ser un contencioso, entonces en el informe psicológico me daban la custodia a mí, uh-huh. obviamente, ¿no? Como a todas las madres que, uh-huh. que me piden la custodia, que la dan a la madre, ¿no? Entonces a mí me iban a dar la custodia. Entonces cuando empezó el juicio, el juez hizo la típica pregunta, ¿hay alguna manera de llegar a un acuerdo? Entonces, bueno, yo ya sabía lo que quería, yo quería una custodia compartida por encima de todo. Entonces, ya ahí la parte contraria, para mi sorpresa, pues bueno, intervino y dijo que sí, que llegarían a un acuerdo, que se tenía que dar este tipo de custodia, o sea, la que nos mantendrían, o sea, los niños se mantendrían en el piso y quería un periodo largo. Sí. Entonces yo, con tal de tener una custodia compartida, pues acepté lo que se me ofrecía. Primero me dijeron 6 meses, me parecía una barbaridad. Además lo argumenté porque, bueno, cuando es una custodia de 6 meses, el periodo de 6 meses, si por ejemplo están con la madre de enero a julio o a junio, al año siguiente tiene que ser a la inversa. Yeah. Estar con el padre, por lo tanto, acaba siendo un periodo de 1 año. Yeah. Porque claro, si se invierte, la estancia con los niños acaba siendo de 1 año. Entonces, bueno, me negué, dije que no, que eso era demasiado largo, y al final, bueno, se llegó al acuerdo de 4 meses. Bueno, fue lo máximo que pudimos. Está claro. Fue lo máximo de flexibilidad que me dieron. Está claro que falta pulir lo que son los detalles de la aplicación. María del Mar, muchísimas gracias, sí, por contarnos su historia, ¿eh? De verdad, nada, de corazón, que le vaya muy bien. Y luego tenemos a Joan Carles Castañé, que tiene actualmente la custodia compartida. Tiene 2 hijos de 11 y 7 años, pero creo que en este caso su expareja está en contra. Joan Carles Castañé, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo he dicho bien, ¿no? O sea, tiene la compartida, pero... Bueno, tienen 10 y 6 años, los hacen en octubre los 11 y 7, y no tengo la custodia compartida. Tengo el reparto equitativo del tiempo, pero oficialmente la custodia la tiene la madre. Ya. ¿Y qué diferencia hay entre custodia compartida y reparto equitativo del tiempo? Sigo pagando la pensión, lógicamente. Ah, claro. Su caso, lo digo porque los oyentes seguramente les vendrá a la memoria, al menos a algunos, su caso fue más conocido porque en su primera resolución el juez le denegaba la custodia compartida, entre otros argumentos, por su cojera. Fue así, ¿no, Joan Carles? Exacto. Nuestro caso se inició, bueno, ella me pidió la separación, el divorcio, y evidentemente, como muchas veces intentan pues que tú te vayas de casa y que la cosa se resolucione lo rápidamente posible, yo acerté en decir que no, que teníamos que llegar a un acuerdo en principio porque los hijos eran de ambos y por lo tanto yo no iba a renunciar en ningún momento a los hijos. Firmamos un convenio privado en el que se establecía una custodia compartida que duró hasta el juicio, hasta la primera sentencia, en la que estábamos una semana cada uno con los niños en el piso común, porque no se había vendido aún, y la pequeña tenía 1 año y medio y el grande tenía 5 años y medio, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablamos de que una semana entera, y me ha asustado cuando he oído a María del Mar decir cuatro meses, ¿no? Sí. que una semana entera iba a ser demasiado para los niños, que eran muy pequeños, y que en todo caso reservábamos una tarde para que el que no estaba esa semana con los niños, pues por lo menos pudiera pasar esa tarde con los niños y no se fuera tan duro. Sí. Y a mí me pareció que estábamos, digamos, en el buen camino de llegar a una solución en cuanto a la crianza y disfrute de los niños y asumir ambos la responsabilidad. al final me di cuenta que lo único que era, pues era una necesidad por parte de ella, entiendo así, para que nos separáramos cuanto antes, que hubiera una disolución física cuanto antes, porque cuanto luego fuimos ya a discutir los pormenores de poder divorciarnos, pues ella siempre insistió en que quería la custodia para ella. Así fue que llegamos al contencioso y salió la sentencia que todo el mundo conoce. Y yo la apelé, tardé un año y pico en conseguir la apelación. Esa apelación salió en la que, bueno, primero la sentencia me dieron fines de semana alternos, del viernes a la salida del colegio hasta el domingo retornarlos a casa de la madre a las 8 de la noche, más el miércoles con pernocta. En la apelación me salió que me ampliaban el fin de semana hasta el lunes a llevarlos al colegio, sí. O sea, el fin de semana completo, y aunque la reflexión de los jueces decían que era mejor no mover a los niños, me cambiaron el miércoles por el martes y me añadieron el jueves, pero solo por la tarde. O sea, no entendía que los niños pudieran pernoctar fines de semana, los martes, vacaciones, 45 días en verano, la Semana Santa, etcétera, etcétera, y el jueves por la tarde no. Entonces parece que se buscan los mínimos para poder denegar la custodia o la custodia compartida en este caso a un padre por el hecho de ser hombre, ¿no? Yo, en la sentencia misma se dejaba la puerta abierta para que yo pudiera conseguir esa noche que me faltaba para conseguir el 50%, no hablaba nada de la pensión de alimentos, porque entonces entraríamos en lo que se llama un cambio de medidas, y yo solicité la ejecución de la sentencia de la audiencia, que tenía que solicitarlo en primera instancia, en la que se llevara a cabo lo que decía la sentencia, era que nos recomendaban, y claro, eso depende de las dos partes, que fuéramos a terapia familiar. Yo manifesté que estaba de acuerdo, ella se puso en contra, y en cuanto a los órganos de asesoramiento psicosociales, lo que se llama el SATAF, que son los servicios de asesoramiento técnico en familia, que elaboraran hicieron un informe en la que dijeron que no era perjudicial que los niños pernoctaran el jueves por la noche conmigo, y en primera instancia, en un juicio que duró 3 minutos, la jueza dijo que, como ella no veía ningún indicio de que no pudiera ser así, me concedió esa noche. Bueno, pues esa es la historia de Joan Carles Castañé. La verdad que todos los casos a los que nos referimos, y es obvio y se comprende muy fácil, con críos, con hijos de por medio, tienen muchísima letra pequeña que comentar. Yo querría que nuestros dos expertos, así como una especie de reflexión y cierre, aportaran una última intervención. Por ejemplo, Nuria Villanueva, desde el papel de los profesionales de la mediación, con lo que ha escuchado, ¿qué más podría añadir, Nuria? Pues mire, yo he escuchado aquí que la custodia compartida facilita que una relación de los hijos con los padres. No obliga nada, sino que facilita. Por otro lado, también se ha comentado que se ve como muy utópico que tras un divorcio o la nueva relación, pues que la gente se lleve bien. A ver, lo que es necesario y lo que se trabaja mucho en mediación es que la gente se lleve, se lleve y que arrime el hombro. Y la otra cuestión, por ejemplo, es qué pasa, que se ponga este ejemplo, si el viernes por la noche el niño se pone enfermo y no me toca. Pues justamente eso es lo que se trabaja en mediación, y eso también es lo que se va a trabajar y establecer en los planes de parentalidad que se harán en Cataluña, que es decir, proveer por delante qué es lo que va a pasar y no dejarlo a veces a la buena voluntad o a que este sentido común, que si el niño no. Claro, para eso están las leyes, que es para crear un marco de actuación donde las personas puedan tomar decisiones seguramente más correctas. Isidro Niñarola, presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia, su última reflexión, señor Niñarola. Una reflexión muy sencilla y simplemente con respecto a lo del señor don Joan Carles Castañé, decir que, bueno, es curioso precisamente cómo se habrán dado cuenta los oyentes, cómo para los jueces descartan a veces la custodia compartida, admiten a veces el reparto de tiempos, pero que es más contraproducente desde nuestro punto de vista el que un niño esté día sí día no con un progenitor, y sin embargo no esté una semana entera con uno y otra semana entera con el otro. Sin embargo, la postura que nos ha comentado María del Mar de los 4 meses con cada uno, esto tampoco es muy frecuente, es bastante infrecuente. Sería más normal lo de las semanas alternas, que realmente los niños pues estén en esta situación, y realmente también esto de estar saliendo de una vivienda, los progenitores, pues también eso crea una serie de discordancias. Sería más conveniente que la vivienda se la adjudicase a uno solo de ellos y que al otro, en todo caso, pues se le llevase a efecto una compensación de tipo económico. Muy bien, pues muchísimas gracias a Isidro Niñerola y a Nuria Villanueva. Está claro que, de todas formas, con actuaciones legislativas, que paso están los políticos además, como la de las Cortes de Aragón, por lo menos se avanza en ampliar el terreno de juego y eso puede facilitar, insisto, la toma de decisiones correctas. Así que lo dejamos aquí. Hemos escuchado de fondo la música de Kramer contra Kramer. Sí, la he escuchado. Que es una película de hace muchos añitos. Histórica. Que ponía la piel de gallina, pero que tenía un final bastante razonable. Razonable. Estamos en Hoy por Hoy en la SER, son las 10:35 de la mañana, 9:35 en Canarias.